el color del tiempo, un muro abandonado. Tan cerca saber que no hay nada. Tu voz, lluvia, sol, fiebre, tú, adorables.